La Confederación de Estudiantes de Chile dio su respaldo este lunes a las comunidades mapuche, víctimas de la policía militarizada en los últimos meses. Desde la comuna de Ercilla, al sur de Chile, se accionó la CONFESH. Cerca de 50 dirigentes de diferentes universidades chilenas reiteraron una vez más su llamado al gobierno para que apoye una educación gratuita y de calidad. Anunciaron un próximo paro para el 28 de este mes y además reiteraron que defenderán la causa mapuche. Creemos que de la misma manera ellos también están siendo reprimidos, entonces de aquí también vamos a sacar algo donde podamos unir fuerza, unir nexo para hacerle frente al Estado y decirle de que no estamos solo los mapuches, que están los estudiantes, y que los estudiantes tampoco están solo, que estamos los mapuches. Que ya no es solamente el despojo de las tierras, como fue en su momento, el despojo cultural, porque también hay una arremetida en el fondo contracultural al pueblo mapuche, sino que la violencia directa a niños y mujeres en estos territorios, y eso es preocupante para cualquier ciudadano que tenga un poco sentido común y que tenga corazón. Por otro lado,